Hola, buenas tardes. Estamos aquí otro jueves con el Espacio Común 15M. Para mí, pues, es un placer presentar hoy lo que vamos a hablar, porque es la primera vez que, desde que por lo menos llevo yo el programa, que vamos a hablar de Guatemala. Esto es una novedad para mí. Estoy muy ilusionada porque es un país del que, bueno, últimamente no se ha hablado mucho, pero que creo que merece la pena conocerlo. Y tenemos aquí, pues, para hacerlo, a Estuardo. Buenas tardes, Estuardo. Muy buenas tardes, Amparo. Que es un placer tenerte aquí y doy gracias a Teresa desde aquí por haber dicho, tengo un amigo que quiere hablar de Guatemala. Y yo le dije, venga, vale. Entonces, para introducirnos un poquito, César, vamos a poner un poquito de música de Guatemala. Vamos a dejar esta música tan maravillosa, así bailonga, que te anima el ánimo, que buena falta nos hace en estos tiempos, y vamos a hablar pues con Estuardo, que nos explique un poquito, pues, o sea, Guatemala. ¿Qué es para ti Guatemala? Explícanos, bueno, un poquito de historia, de tradición, de todo, que nos haga conocer este país mucho mejor, tanto a los oyentes como a mí. Claro, claro, con gusto. Tuyo es el micro. Muchas gracias. Nada, por eso fue que escogimos este inicio, que es la marimba, ¿no? Uh-huh. La marimba está muy relacionada con la presencia de Guatemala. Es muy necesaria y vital para los pueblos indígenas, ¿no? Ritmos muy alegres, pero también a veces ritmos muy, muy tenues, muy mansos. Que pues representan la riqueza natural y cultural de los pueblos indígenas, ¿no? Pero que ha sido también apropiada por una visión turística, ¿no? O sea, oír sonar marimba es casi relacionarla inmediatamente con Guatemala, ¿no? Guatemala es un país en Centroamérica, ubicado, digo esto, ¿no?, para ubicarnos un poco visualmente, estupendo, porque a veces hablamos y no logramos ubicar dónde está. Guatemala está en el centro de América, es el último país que conecta ya con México, y del otro lado tiene a El Salvador, Honduras, que hacen frontera con ella, ¿no? Guatemala está compuesta por muchas etnias indígenas, el 47% de la población es indígena. Población mestiza, población garífuna, que muy, muy poca gente sabe que existe afrodescendientes en Guatemala, ¿no? Toda una región que hay. Y así, también, de color, ¿no? Sí. Una región muy, muy rica, muy alegre, a la orilla del mar, como tenía que ser, ¿no? Claro. Para que viva ahí sobreviva la población. Guatemala cuenta con una riqueza natural increíble. Yacimientos de plata, de níquel, de uranio, recursos hídricos, cascadas, ríos, lagos. Dentro de sus lagos, el más famoso es el lago de Atitlán. El lago de Atitlán, que está rodeado por tres volcanes, ya que es un espectáculo a la vista, es muy, muy bonito, ¿no? Luego, y que está conformado alrededor por 12 pueblos, ¿no? Entonces, según se dice, pues cada pueblo lleva el nombre de un apóstol. ¿De un apóstol? De un apóstol, sí. Ah, pues curioso. Recordemos que, perdón, sí, que el nombre de cada apóstol pues está representado en los 12 pueblos que rodean el lago de Atitlán, ¿no? En el altiplano guatemalteco, que es un punto turístico bastante fuerte, al igual que Chichicastenango. Chichicastenango, en el departamento de Guatemala, pues es uno... un lugar altamente representativo y ceremonioso para los pueblos indígenas, ¿no? Es de mucho culto, y además se evidencia un sincretismo muy, muy profundo que se ha logrado, que los pueblos indígenas pues han mezclado sus dioses antiguos con los que llevó la corona española, ¿no? Y lograron como hacerlos sobrevivir. Y pues es también uno de los lugares también turísticos, ¿no? Luego tenemos Tikal en el Petén, que es una de las grandes ciudades mayas mejor conservadas, ¿no? Que se pueden admirar las pirámides mayas, ¿no? Las pirámides mayas, las calzadas mayas construidas con piedra, también los canales de riego ideados por los mayas, y también todo este concepto de arte maya, ¿no? La escultura, la cerámica, la pintura, pues que siguen sorprendiendo a investigadores de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo les siguen sorprendiendo. O sea, en esa parte es muy rica Guatemala, tiene muchos microclimas, ¿no? Tiene el altiplano, tiene la región seca de Xalapa, Zacapa, tiene las costas, colinda con los dos océanos, o sea, tiene una diversidad muy, muy rica, ¿no? Y a nivel, pues, otro de los grandes turísticos es la Antigua Guatemala, que seguro que más de algún oyente ha escuchado. Es el nombre de la capital, ¿no? Que fue el nombre de la primera capital que fundó Pedro de Alvarado, el conquistador español, y que fue destruida por lo que llamamos el volcán de agua, ¿no? En 1500 se llenó el cráter de agua, lo cual provocó un rompimiento y destruyó la ciudad. Pero se conservan la mayoría de edificios en su construcción original, ¿no? Es un atractivo muy, muy fuerte para el turismo guatemalteco, ¿no? Esto podríamos como hacer un pequeño resumen de lo que es la riqueza cultural de Guatemala, ¿no? Ha producido pues dos nombres importantes, aparte de los otros que no suenan mucho, pero uno de ellos es el Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en el 67, ¿no? Y luego en el 92 el premio que hablábamos, el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, ¿no? Dos noticias muy fuertes para a nivel mundial, ¿no? Lo que ha sido la cuestión cultural. Sobre todo, sí, lo de Rigoberta trajo mucha repercusión, yo creo, en todo el mundo, ¿no? La lucha de esta mujer realmente fue o sigue siendo en realidad memorable, ¿no? Sí, la verdad es que hizo que los ojos del mundo voltearan a ver a Guatemala, ¿no? Y Rigoberta como representación de todas las mujeres que han vivido una historia trágica en Guatemala, ¿no? Que es ahí a donde ahora pues iremos, ¿no? Vamos a escuchar, porque Guatemala pues tiene una oligarquía, ¿no? Yo creo que todos los países tienen una sección de la sociedad que es altamente pudiente, ¿no? Ricos, millonarios. Y en Latinoamérica, y creo que en muchos países, las oligarquías suelen estar vinculadas a la violación constante de derechos humanos, ¿no? Efectivamente, tristemente, pero es así. Eso. Entonces, el tema de la oligarquía tiene que ver mucho con la tenencia de la tierra, ¿no? Los terratenientes, los que más tierra tienen y los que más han fomentado la represión contra los pueblos en Guatemala, ¿no? Ahora vamos a escuchar un testimonio de uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional en Guatemala, que es pues un oligarca de extrema derecha, ¿no? Yo quiero que escuchemos este pequeño extracto que hice de un video que se llama Memoria del Viento, de un productor español, Félix Zurita, que lo entrevistó aquí, pues vamos a escuchar el audio, ¿no? Un pequeño extracto. El doctor Armando Sandoval, antiguo diplomático y senador, es también uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional, partido de extrema derecha, radicalmente anticomunista y propiciador de varios golpes de Estado militares. Yo me llamo Armando Sandoval Alarcón Montalvo Aguilar Figueroa Calderón Serna T. del Girón. Y mire, me siento muy orgulloso de mis apellidos, ¿verdad? Y me siento muy orgulloso de ser descendiente de esos españoles que nos dieron raza, cultura, religión y la lengua, que es tan genial la conquista. Los Sandoval poseen la mayor colección de pinturas primitivistas indígenas, pero para ellos la cultura maya es un mundo extraño que miran con recelo y temor. Este es un pueblo de gente buena. El indígena es bueno, es sufrido, es aguantador. Mi miedo es de que estos pueblos mansos de repente se encrespen y son peligrosos. Al fin se desesperan los pueblos, ¿eh? Y les decía hace un ratito que en el año 1700 y tanto, cuando la Revolución Francesa, no había perestroika. Y que aquí la gente cree que porque hoy hay perestroika, ya se terminaron los estallidos sociales. Y no es así. El hambre no necesita perestroikas. Las necesidades no necesitan perestroikas. Les contaba hace un momento que hace 2000 años, Pilato llamó al pueblo judío a votar. Y puso a Jesucristo y a Barrabás. Barrabás, el ladrón, el asesino y eso. Y el pueblo judío a votar y votó por Barrabás, lo que le demuestra que los pueblos son manipulados. Nosotros debemos de tener una democracia dirigida, a mi modo de ver, pues, una democracia controlada. Sí, una democracia a su gusto, ¿no? Parece ser. Claramente, claramente. Yo creo que empezando por las primeras palabras, ¿no? De, sí, sí, sí. Que sí. Describen al buen salvaje, ¿sabes? Al dócil. Y el que traga de todo, eso. Y que soporta todo, porque para eso están, ¿no? Para que los exploten. Exactamente, exactamente. Según dice este señor, es curioso, ¿no? Es esta visión, ¿no? Sí. Del indio como mano de obra, como sirviente dócil, callado, aguantador, dice, o sea que lo aguanta todo, ¿no? O sea, es... ¿Y en realidad es así? Porque yo creo que ya está un poco harto de aguantar, ¿no? O sea, la verdad es que nunca. Los pueblos siempre han mantenido su dignidad, siempre han habido rebeliones, siempre han habido resistencias organizadas, incluso no organizadas, pero la dignidad siempre ha estado presente, ¿no? Y ese es el miedo que él manifiesta. Él dice, claro. Aquel que no es dócil, aquel que no es aguantador, es malo. Es malo, ¿no? Porque se rebela, porque no obedece, porque no baja la cabeza. ¿Y eso de la democracia controlada? Pues para ahí vamos. O sea, la evolución de la historia pues nos dice que de esclavos pasan a siervos, ¿no? Pero realmente no hay un cambio, sino que son solamente los entornos mundiales los que condicionan, ¿no? De pasar de un estado esclavista a un estado democrático, entre comillas, ¿no? Que no tiene esclavos, pero tiene siervos, ya bajo las mismas condiciones. Sí, lo único que cambia es el nombre, pero vamos, las condiciones de trabajo y de explotación siguen siendo las mismas. Exactamente, y de abandono. Y de abandono, ¿no? Porque muchos de los pueblos originarios han sobrevivido también por el abandono al que han sido sometidos. Y entonces se han visto obligados a crear mecanismos, estrategias que les permitan sobrevivir alejados de todo contacto, entre comillas, de la civilización, ¿no? Han creado sus mecanismos, han descubierto, han valorado, han redescubierto viejos mecanismos de cultivo, de sobrevivencia, de criar animales, ¿no? Ese ha permitido también una manera de sobrevivencia y ha permitido también que los pueblos indígenas mantengan el vínculo con la tierra. ¿Sí? Muy importante. Muy importante porque yo creo que eso es, en el mundo occidental lo hemos perdido totalmente. Sí. Y así nos vemos como nos vemos ahora, con un cambio climático brutal, que con unos desmanes de la naturaleza, que yo creo que lo único que hace la pobre es defenderse o dar ya, mira, si no escuchan los susurros, tendrán que oír los gritos. Y ahora estamos en el momento del grito. Exactamente, yo creo que ese es el punto, ese es el punto, pero con una connotación que a mí últimamente me está sonando un poco mal, ¿sabes? Porque he oído ya varias veces que dicen, no, es que los pueblos originarios son los que defienden la tierra y son ellos los que velan por esto. A ver, ellos están defendiendo su mecanismo de vida. O sea, ellos no tienen la responsabilidad de salvar el mundo. No, claro. La responsabilidad es de todos, ¿no? Pero de repente se llega como a romantizar que son los pueblos de Abyayala, de la madre tierra, que son los que cuidan. A ver, están sobreviviendo y les están haciendo la guerra. Sí, les están haciendo la guerra a los pueblos que deciden no ceder al capitalismo voraz que está por todos lados, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas muy fuertes que se da dentro de la actualidad, ¿no? El cómo se le ha endosado a una población que ha sufrido y que sigue sufriendo esa responsabilidad. Pero la responsabilidad de salvar el mundo es de todos y todas. Sí, sí, pero bueno, pero una responsabilidad que encima se la están cargando, o sea, que parece que es que, bueno, tampoco es que hagan mucho caso. No, de hecho, los matan. Exacto, los matan, es lo que te iba a preguntar. Pasa como en otros países, que por ejemplo, cuando sale un líder, bueno, ahí tenemos a Rigoberta Menchú, que cuando destaca, lo mejor ya no es intentar llevárselo a tu parte, lo mejor es tiro en la nuca o donde sea y fuera, o sea, o de que desaparecen, o un día desaparecen y los encuentran luego muertos. Quiero decir que es que están haciendo también un genocidio terrible. Claro, claro. O sea, yo creo que el tema es ese. O sea, de repente sí hay cooptación de líderes, ¿sí? Al Estado le interesa que la visión internacional sea de un país integrado y realmente en caminos o en procesos de construir una democracia, ¿no? Pero la visión sigue siendo ¿qué tipo de democracia? ¿Ya? Es la como la que este señor sugiere. Como este señor quiere. ¿Sabes? Y que casa con sus intereses. Exactamente. O realmente se va a tomar en cuenta todas las visiones políticas para construir un proceso. Que va en el camino de que los discursos de los políticos, los discursos de los nuevos líderes sociales, le voy a poner nuevos a los que han sido relativamente cooptados por este poder, ¿no? Gente que se ha integrado a los procesos gubernamentales, que en decisiones personales cualquiera decide, o sea, que cada quien hace lo que quiere, pero que a veces se olvida el compromiso que se tiene o que se ha asumido con los pueblos, ¿no? Y yo creo que eso hace mucho daño, pero también creo que los pueblos tienen la necesidad de defenderse porque ellos no van a dejar de ser indígenas, no quieren ser indígenas, digo, no quieren ser mestizos, ¿sí? No se quieren integrar a una vorágine de consumo. Ellos quieren vivir su vida, quieren vivir en paz, ¿sí? Y quieren vivir con lo que siempre han vivido, con la naturaleza. Y ahora el asedio que están sufriendo les está haciendo pasar otra vez una angustia terrible. Sí, una pregunta te voy a hacer. Tú has mencionado antes de la cantidad de riquezas que hay en Guatemala, que eso está muy bien, pero también es un peligro. Claro. Un peligro para la codicia de los pueblos, ya no solamente del pueblo guatemalteco, es que fuera, estamos hablando de Europa o de Norteamérica, ¿no? Que evidentemente lo único que saben hacer es explotar los yacimientos que tienen estos pueblos y además utilizando mano de obra indígena, si puede ser, que deben ser baratitos, no lo sé. Claro, yo creo que la globalización permite esto. Claro. ¿No? O sea, tú vas al supermercado y es que aquí encuentras de todo. Y yo creo que nadie se pregunta cómo es que llega aquí todo. ¿Ya? O de dónde viene todo. O sea, América Latina está sufriendo una gran deforestación por los monocultivos. Sí. ¿Ya? El cultivo del aguacate, de la palma, del mango, todo eso está destruyendo hectáreas, pero nos queda tan lejano que es que hasta se hace invisible, ¿no? Porque uno va al supermercado y ahí se está llena de mango. O sea, no hay una visión del por qué o el cómo. Y estos hábitos de consumo son los que marcan la clase de cultivo, ¿no? Los que afectan a la relación de la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, porque Bueno, vamos a escuchar. Yo quiero remarcar una cosa. Quiero remarcar lo que decía este señor Sandoval en cuanto al buen salvaje, ¿no? Al buen salvaje, al callado, al humilde. Y ahora lo quiero comparar con un spot que ha hecho el Instituto Guatemalteco de Turismo, promoviendo pues Guatemala, ¿no? Entonces yo quiero escucharlo, quiero que lo escuchemos y luego lo comentemos. Muy bien. Acércate, te queremos contar un secreto. Es un secreto callado, tranquilo, paciente. Es un secreto que nunca se ha gritado, que se busca, se guarda por mucho más de 2000 años. Secreto asombroso y único. Guatemala es el secreto. No se lo digas a nadie. Es un secreto a voces. Y lo comparativo ahí es que vuelve a usar las mismas palabras, ¿no? Callado, paciente, era lo que decía este señor, ¿no? Nuestros pueblos son dóciles, son callados, son aguantadores, ¿no? Es sumamente interesante. Están vendiendo el mismo mensaje, claro. Exactamente, el mismo mensaje, pero 20 años después de la entrevista esta, ¿no? Este es de un spot del año pasado. Es preocupante, es preocupante. Es sumamente preocupante. Es sumamente preocupante, sí. Pero es real. O sea, la visión de los sectores poderosos, no solo nacionales, ¿no?, sino internacionales, ya han puesto las garras. Han puesto, o sea, ya hay industria de fuera que está ahí, sí, montando sus negocios. Sí, sí. A ese punto íbamos ahora, porque quisiera hablar de la industria en Guatemala, ¿no? Cómo los pueblos desde la corona, desde la conquista, pues han sido marginados, utilizados y todo eso. Pero hay dos nombres que fraguan un poco lo que acontece ahora en Guatemala, ¿no? Que es este señor Cabrera, uno de los presidentes que estuvo 27 años en el poder o por ahí, que fortaleció un sistema de odio entre la sociedad guatemalteca, porque él era tan avaricioso de mantener el poder que fortaleció la institución militar, pero la de denuncia, ¿ya? Él cooptaba a los líderes locales, a los alcaldes, y los alcaldes cooptaban a la policía, y la policía cooptaba a gente del pueblo para que sirvieran de informantes al gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso fue creando en la sociedad guatemalteca un temor terrible, ¿no? Porque no sabías lo que estaba, quién te estaba escuchando, no sabías qué es lo que iba a decir, ¿no? Entonces de repente la sociedad guatemalteca sufre desde ese entonces desconfianza mutua, ¿no? Algo que se ha venido perpetuando en esto, ¿ya? Este señor es de los gobiernos liberales que introdujeron el café en 1700 en Guatemala, ¿no? Ya los indígenas, después del abandono y todo esto, y con la llegada del café, ven cómo se les empieza a quitar sus tierras por el cultivo del café, ¿no? Porque había mucha demanda y había que producir café. Entonces, los pueblos indígenas son los primeros afectados, ya, porque no tienen mayor derecho. La historia de Guatemala ha sido un pisotear hasta el día de hoy la dignidad de los pueblos indígenas, ¿no? Esto lo somete a maltratos, a asesinatos, a una explotación terrible, ¿no? De vamos, que volvemos otra vez a la esclavitud, la quieran llamar como la llamen. Exactamente. Yo creo que más que volver, se perpetúa, ¿no? Uno tras otro, con uno con un nombre, el otro con otro nombre, ¿ya? Pero se va dando esto, ¿no? Y luego es de los primeros que abre las puertas al término de República Bananera, ¿no? Cuando el banano se pone en auge, cuando el banano empieza a ser cultivado, es de los primeros que entrega tierras a la United Fruit Company de Estados Unidos, ¿no? Que es el primero que le da chance a abrir y empieza a elaborar pues carreteras, caminos que no habían, ¿no? ¿Ya? Y esto nos lleva también a uno de otros, a otro gran dictador de Guatemala, que es Jorge Ubico. Entre estos dos hay una similitud, ¿no? que es que ellos quieren progresar porque el mundo demanda progreso. El mundo demanda que Guatemala entre en las dinámicas político-económicas del momento, ¿no? Y ellos necesitan producir café, necesitan producir esto. Pero claro, los campesinos están en las fincas, ¿no? Y ahí hay unos sistemas terribles. O sea, se reconoce el salario, pero un salario, bueno, de miseria, ¿no? Sí, sin las últimas tres sílabas, digamos. Pero además se les paga con moneda de finca. O sea, eso es que cada finca tiene acuñada su moneda. Anda. Y que los indígenas solo pueden gastar esa moneda ahí, en los almacenes de la finca. ¿Ya? Claro. Y se les engaña, se les da crédito, se vende licor. El licor ha sido sumamente perjudicial para la organización, ya para la sobrevivencia y todo. Se les engaña y todo. Entonces ellos necesitan, los presidentes estos necesitan fortalecer la economía y para eso necesitan abrir caminos, claro. Entonces lo que decide este señor, asesorado por un suizo, es decretar una ley que se llama la ley de vagancia. ¿Sí? Es, y lo dice aquí porque pues, la historia está registrada, ¿no? Sí, sí. Mira, algunos conceptos de la ley de vagancia. Dice, los que concurran ordinariamente a los billares públicos, cantinas, tabernas, casas de prostitución u otros centros de vicio de las 8 a las 18 horas. Ah, en esas horas. Si no es en esas horas, está bien, nada, ¿no? Ah, estupendo. Dice... Bueno. Los que hagan colectas públicas o privadas en cualquier forma y para cualquier objeto sin llenar los requisitos establecidos por las leyes. También los dueños, propietarios, usufructuarios, arrendatarios o poseedores de tierras rústicas que no comprueben en debida forma obtener de ellos renta, producto o beneficio alguno que les proporcione la subsistencia. O sea que si tienes tierra y no las puedes trabajar, podría ser declarado eres vago. Eres también un vago y un maleante. Eso. Dice, los estudiantes matriculados de los institutos docentes privados públicos que sin motivo falten a clase. ¿Ya? O sea, toda esta cuestión se da en los centros urbanos, pero en lo rural es que los que como los indígenas han venido endeudándose, esa deuda se las va a quitar el gobierno. Entonces ellos se sienten liberados. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando se sienten liberados? Es que está en vigencia la ley de la vagancia. Entonces, si ellos no pueden demostrar que están trabajando, son obligados a ir a hacer caminos. Entonces, claro, la gente no va a permitir eso. ¿Y qué hacen? Es que vuelven a las fincas, solo que ahora el salario mínimo es menos y hay otras condiciones, ¿no? Se les quita más tierra, pero en fin. La cuestión es que ha sido muy descarado el abuso contra los pueblos, ¿no? Pero la oligarquía se ha mantenido en su estatus, ¿no? En su estatus. Y claro, el descontento siempre ha existido. El descontento es, pues eso, los pobres se tienen que organizar y tienen que en determinado momento, si no hay para comer, ¿qué haces? Pues, como decía el Che Guevara, ¿no? O mueres de pie o vives de rodillas. O vives de rodillas. Una de las dos cosas, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Que no les queda, si quieren vivir, tienen que hacerlo de rodillas. Claro, claro. Y yo creo que no se puede vivir de rodillas siempre, ¿no? Siempre tiene que haber un poco de dignidad y los pueblos lo tienen. Hombre, es muy importante la dignidad del ser humano, es importante, es que le quitas todo. O sea, todo valor, todo, no sé, lo dejas a nivel de pues no sé cómo decirte, pero de cero, de no... Sí, la cuestión de todo esto que nos lleva a lo que fue la caída de Jorge Ubico, ¿no? Jorge Ubico pues era de estos que aplicaban esta ley de la vagancia, ¿no? De los que fomentaron la explotación y la superexplotación sobre todo en las fincas, ¿no? En las fincas. Ubico también fortalece la presencia de la United Fruit Company dándole más tierras, ¿ya? Y haciendo un trato de que sea la compañía quien tenga el manejo de los trenes que cruzaban Guatemala, ¿no? Que era para mover el producto. Ya, había mucha tierra en manos de los de la Fruit Company, una empresa de bananos estadounidense, que pues es que no hay otra forma de decirlo. Eran dueños del país. Bueno, y me imagino que este señor cobraría sustanciosas comisiones, ¿no? Para ayudarle a sobrevivir. Claro, totalmente. Claro, o sea, totalmente. O sea, todo esto enmarcado en la corruptela, ¿no? Sí. En la corruptela y en los... Desgraciadamente estamos todos aquí habituados a... Exactamente. Corrupción, yo creo que es que ya es la palabra de moda, porque vamos... Y eso fortaleció mucho las desigualdades, ¿no? Hay gente muy, muy, muy rica en Guatemala y gente muy, muy pobre en Guatemala, ¿no? A estos señores, al Jorge Ubico, pues lo hace renunciar una revuelta popular. Una revuelta popular organizada que, pues, tomó las armas, ¿no? Tomó las armas, renunció y llegó al poder... Jacobo Arbenz, junto a Juan José Arévalo, de un corte progresista, que pretendían reformar un poco Guatemala, ¿no? Hacer un poco más justa la historia de Guatemala. Entonces, vamos a entrar en este otro episodio de la historia de Guatemala, que vamos a poner una canción de un cantautor guatemalteco, que es José Chamalé, que se dedica pues eso a llevar a la música sus ideas políticas y humanas, ¿no? Un cantautor, sí, como los de aquí. Un cantautor como los de acá, sí. Antes de beber mi última gota de mundo, antes de ser un sepulcro lleno de ausencias, antes de volver a ser un recuerdo errante, antes que mi cuerpo pase de un estado a otro, quiero gritar lo que siempre grité con la precisión de un agonizante y la coordinación de palabras pensadas se va volviendo una protesta con causas no solo mías sino de muchos que me han rodeado. Y seguimos ahora con la historia, sí, que es lo que estábamos comentando fuera de micrófono. Yo la titularía "Con la CIA hemos topado". Pues sí, la verdad que sí. O sea, hay que retomar un poco la situación política de Cabrera y Ubico, donde todo estaba prohibido, ¿no? Estaba prohibido la organización, la manifestación, todo y todo era... Vamos, la ley Mordaza hasta los últimos... A tope, a tope. Se llegó a prohibir la palabra proletario y obrero. Eran prohibidas mencionarlas. ¿Ah, sí? Sí, porque eran connotación de comunismo, ¿no? En ese tiempo ya estaba el tema de la Guerra Fría, el tema de la... Pasa aquí guerra. Con lo que pasó con Franco con la ensaladilla rusa, que se llamaba ensaladilla nacional, ¿eh? Y el color no era el rojo, era el encarnado. Exactamente. Pues de ese corte, son contemporáneos, corte, sí, ¿no? Porque Ubico cae en el 44. Es de esa quinta son estos señores. Entonces este gobierno, el que asume, que es un triunvirato, Jacobo Arbenz, militar, toma el poder unos meses y convoca elecciones. Entonces llega un maestro proveniente de la Argentina, Juan José Arévalo, que emprende reformas, ¿no? Entonces ya se permite la organización sindical, la organización estudiantil, se reconocen derechos, derecho al voto, derecho a la seguridad social, ¿no? Son 4 años que dura esto. Y luego pues hay unas nuevas elecciones donde Jacobo Arbenz pues toma el poder, ¿no? También un militar progresista, que su mayor ambición era hacer de Guatemala una nación competitiva, ¿no? En términos empresariales, ¿no? Algo que pudiera pues desenvolverse en un mundo. Y para eso él pues retomó el tema de la tierra. O sea, no se puede producir si no hay tierra. Y si toda la tierra la tiene una compañía, pues hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Y mucha tierra sin trabajarla, pero eran dueños los de la United Fruit. Entonces se decreta la reforma agraria. Y la reforma agraria es que le querían comprar a la United Fruit tierra y les ofrecían 1 millón por la tierra, 1 millón de quetzales. En ese momento estaba comparado con el oro, entonces era muchísimo dinero, ¿no? Pero la United Fruit le pedía al pueblo de Guatemala 18 millones, ¿ya? Es una cosa inaccesible. Por lo que se decreta la expropiación y se empieza a repartir entre familias campesinas, ¿no? O sea, era pues hacer que la gente trabaje y produzca. Ese era el objetivo, ¿no? Pero claro, un imperio de la banana con tanto dinero y tantos intereses de por medio convenció al gobierno de Estados Unidos de que el gobierno de Jacobo Arbenz, el gobierno guatemalteco, era de corte comunista, ¿no? Se preparó una invasión desde el país vecino de El Salvador y Honduras para invadir Guatemala. Hubo bombardeos de las fuerzas aéreas estadounidenses al pueblo de Guatemala. Y fue así como se terminó esa parte, ¿no? Esa parte con visión progresista, con una visión clara de a dónde se quería llegar. Y desde la caída de Jacobo Arbenz en el 54, pues tenemos una serie de gobiernos militares, ¿sí? O sea, se acabó aquello de pensar en Guatemala como un posible país democrático, digno, competitivo, ¿no? Y se cayó en una serie de gobiernos que bañaron de sangre la patria Guatemala, ¿no? Quiero que ahora escuchar un material muy importante para mí, muy curioso además, y además muy impactante, porque si bien la historia nos cuenta cómo cayó Jacobo Arbenz, de bombardeo, de invasión militar, de masacres, de asesinatos, parte de un punto esto, de cómo se convirtió al gobierno guatemalteco en un gobierno comunista. Un 22 de noviembre de 1891 nació en Viena, Austria, Edouard Bernier. Un desconocido para la gran mayoría, pero de una influencia en el mundo de hoy casi tan importante como la de su tío, Sigmund Freud. Bernier utilizó las ideas de Freud sobre la mente humana para desarrollar técnicas de manipulación altamente exitosas, convirtiendo el análisis de nuestro subconsciente en una enorme industria. Y lo hizo como asesor personal en materia de relaciones públicas de varios presidentes de Estados Unidos de la Casa Blanca y de las empresas nacionales e internacionales más importantes del mundo. Participó en la comisión Krill, que estaba detrás del famoso póster del tío Sam y su te quiero para el ejército de Estados Unidos. El éxito de la comisión permitió a Bernier entender completamente que una nueva industria, esencial y necesaria, según él, debería ver el día, la industria de las relaciones públicas. Bernier aplicó el psicoanálisis a la publicidad tras leer las conferencias introductorias generales de Freud y se sintió fascinado por la idea de que fuerzas irracionales impulsan nuestro comportamiento y se preguntó si podría utilizar esas fuerzas para vender productos para sus clientes. Entendía que el hombre estaba controlado por sus deseos irracionales y que estos deseos podían controlarse y manipularse a gran escala para obtener poder y beneficio. En 1928, Bernier publicó una de sus obras más famosas, Propaganda. Escribió: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo no visible de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Al acabar la Primera Guerra Mundial, había enormes excedentes de producción. Solo había que convencer a la gente para que los comprase. Hizo ganar millones a las grandes corporaciones vendiendo cosas que la gente no necesitaba. Había llegado el consumismo. Ideó campañas para la industria porcina, cambiando la percepción de algunos artículos médicos, exponiendo los beneficios de un buen desayuno, y así convirtió los huevos con bacon en tradición. Por iniciativa suya, los primeros en llevar el reloj en la muñeca fueron los soldados de 1918 en las trincheras. Y así el accesorio se volvió masculino y se asoció a la hombría y al coraje. Ahora todos lo llevamos. Uno de los mayores logros de Bernier fue convencer a las mujeres de que fumasen. Persuadió a un grupo de mujeres de alta sociedad en un acto público a llevar escondidos unos cigarrillos y encenderlos como acto de protesta en favor de sus libertades. La venta de cigarrillos entre las mujeres se disparó. Concluyó a partir del psicoanálisis que los cigarrillos simbolizaban el poder masculino y que este acto desafiaba su poder y las hizo sentir libres y poderosas. Entendió que cualquier objeto puede transformarse en símbolo, que un cigarro es mucho más que un cigarro. También creó la expresión República Bananera. La United Fruit Company ponía y quitaba gobernantes en las repúblicas centroamericanas según conveniese a sus intereses. Cuando el gobierno de Guatemala, que era reformista, trató de frenar el poder de la compañía, Bernier ideó una campaña y los convirtió en comunistas. Es lo que llamaba el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Bueno, pues eso, ¿no? El cómo se fragua una idea y el cómo se es capaz de deshumanizarse, ¿no? Y provocar una guerra. Y provocar una guerra, pues, a favor de unos, ¿no? O sea, pero sobre todo utilizando los recursos de la mentira, del engaño. Sí, con un buen marketing todo se vende. Con un buen marketing. Sí. Salía, pues eso, que montaron radioemisoras en los países vecinos a Guatemala, acusando de que el comunismo y que van a quemar las iglesias y que van a comerse a los niños. Pero lo hicieron también que es el mismo tema que nos sigue espantando ahora, ¿no? Pues sí. Nos siguen dando, mostrando al coco rojo y todo el mundo sabe de lo que se habla, sí, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es una cuestión de estas. Yo quiero en este tema pues ya ir cayendo en la actualidad, ¿no? Porque a partir de 1954, que cae el gobierno de Jacobo Arbenz, se desata ya la persecución sin ningún tipo de vergüenza contra los líderes comunales, que lo que siempre ha reivindicado es la dignidad, el derecho a subsistir, el derecho a existir, hasta el derecho a construir la paz, ¿no? Porque es contradictorio que la gente que quiera paz es la que sufre la guerra. Es una cuestión así. Y en Guatemala, pues empieza ya descaradamente a atacar bajo el lema del comunismo a los pueblos indígenas, ¿no? Pero ya no de una forma seleccionada, digamos, ya no es solo a los líderes, sino ya es con una visión de genocida, ¿no? Una visión de exterminación, ¿no? Y uno de los primeros casos es la masacre que ocurre en el pueblo de Panzós, en un departamento de Guatemala, donde se convoca, como había líderes reclamando el acceso a la tierra, ¿no? Porque los terratenientes se estaban apropiando ya de más tierra, se les convoca a una reunión en la plaza de Panzós, ¿no? A todos los líderes de la región. Y entonces los líderes van en una caminata, ¿no? Van protestando y se reúnen todos en la plaza. Y en la azotea del ayuntamiento están las metralletas y eso provocó una gran masacre, ¿no? Eso actualmente se ve reflejado en un documental que realizó la asociación Comunicarte, una asociación de comunicación alternativa en Guatemala. Y vamos a tratar de contactar con el director de la asociación, puesto que recientemente presentó un documental sobre Panzós en Barcelona, en un festival de documentales de cine alternativo, y ganó el premio al público. Ay, qué bien. Del público. Y pues sería interesante que él nos contara un poco sobre su vivencia y la realización del trabajo y el significado del documental. Bueno, cosas del directo. Estamos intentando pues contactar pues con Arturo Albizures, pero dijo que iba a hacer una gestioncita, entonces pues se ve que se le ha debido complicar y entonces no podemos contactar con él. Pero bueno, lo seguiremos intentando. Mientras tanto, pues no sé, vamos a seguir hablando pues de sea de la historia, del inicio de la guerra con Masacre de Pazos, esto ya lo hemos dicho. Él ha ganado un premio. Sí, ¿cómo ha ganado, se llama el documental? Morir por la Tierra. Por la Tierra. Puesto que refleja eso, lo que comentábamos, ¿no? Cómo se han organizado los pueblos de distinta manera para pues defender su medio de sobrevivencia, ¿no? Y cómo han sido reprimidos en aras de la avaricia de los poderosos, ¿no? De los terratenientes, cómo se han ido apropiando de las cosas, ¿no? De los terrenos, de los recursos naturales y todo eso. Pero ese es el punto que se pone como ejemplo en Guatemala, ¿no? Porque si bien antes habían habido represión y todo, pues yo creo que no había sido tan descarado, ¿no? El citar a una comunidad entera, apostar metralletas en y los se los cargaron a todos. Claro. Fue una. O sea, fue una masacre. Yo no sé, eso me recuerda otras cosas de historias en otros países y en otras o sea, que se repite, quiero claro, decir. Claro, es que fue un modus operandi, ¿no? Fue un modus sí. operandi de esta gente que bajo la bandera del anticomunismo se dio las libertades de asesinar a mucha gente, ¿no? En Guatemala se ha probado que hubo una política de genocidio, ¿no? En Guatemala sí hubo genocidio por parte de las autoridades, ¿no? Porque, como te decía, ha sido una secuencia de gobiernos militares, ¿no? Y claro, un gobierno militar se mantiene si tiene la anuencia de los empresarios, de la claro. gente poderosa, porque tienen que hacer una simbiosis entre ellos para poder subsistir, ¿no? Entonces, ese fue el primer hecho así trágico en la historia de Guatemala reciente, digamos. Pero después fue extendida por todo el territorio guatemalteco. Hubo ¿no? más matanzas. Se han documentado alrededor de 200 masacres. Madre mía. Una de las más mencionadas y que se ha logrado el enjuiciamiento es la llamada las 12R. Las 12R en el Petén, porque eran dos hermanos que pues empezaban, me parece, por Ruano, de apellido Ruano, ¿no? Entonces eran dos hermanos, las 12R por ahí. Este hecho fue muy, muy, muy duro, ¿no? Yo dudo en contarlo, pero creo que es necesario contar estas cosas, ¿no? Porque pues sí. evidencian y visibilizan cómo se ha tratado a la población, ¿no? Entonces, esta población era una población pues civil, no militar, no combatiente, no vinculada a ninguna organización guerrillera, que vivía en el Petén, pues como todos, ¿no? Construyendo su paz, construyendo su sobrevivencia, su comunidad y todo eso. Pero fueron acusados de ser guerrilleros y eliminaron a más de 300 personas. Me parece que fueron alrededor de 60 o 100 niños, que les dispararon en la cabeza y los tiraron a todos en un pozo, ¿no? En un pozo donde pues permanecieron muchos años, ¿no? Hasta que los sobrevivientes, cuando se firmó la paz en el 96, hubo un proceso de investigación por parte de la Comisión Nacional de la Verdad, que empezó a documentar todo esto, ¿no? Entonces ya los testimonios de los sobrevivientes fueron fluyendo con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo todavía, porque pues era muy reciente, los militares estaban vivos, gente que los reprimió vivía en su pueblo y todo esto, ¿no? Pero se logró exhumar y comprobar científicamente la causa de muerte de todos los integrantes de esa comunidad, ¿no? Eso, pues, aunque en Guatemala es muy mencionado, yo creo que a nivel internacional se desconocen estas cosas. Pues sí, porque se oye hablar mucho pues de los campos de exterminio nazis, se oye hablar también bastante de aquí, de la gente que tenemos enterrada en las cunetas. por lo menos aquí no, pero lo que me estás contando, pues la verdad es que hombre, habrá gente que sí lo sabría, pero yo es la primera vez que lo oigo. Sí, y fue un patrón que también pasó en El Salvador, ¿no? Esta cuestión de convocar a la gente en una región de Guatemala en también. En una plaza o en un sitio. Eso, llegaban los soldados con caramelos a repartir, y eso hacía que la gente se acercara a un centro, ¿no? Y luego pues los eran asesinados, ¿no? Una de las masacres también, la de San Francisco, pues eso, más de 300 personas que los dividen en grupos, los encierran en la iglesia, en la casa de la comunidad, les prenden fuego. ¿Sabes? Y esto de que de repente te suena tan así, tan fácil, pues es realmente trágico que se hubiesen dado esas cosas, ¿no? Y sí, han habido procesos de enjuiciamiento, han habido condenas también. Lo curioso de todo esto, que siempre son los de abajo, ¿no? Los soldados, los militares, los que de alguna manera han sido procesados, pero no ha habido ninguna condena a los autores intelectuales de esto, ¿no? ¿Quién pensó? Sí, bueno, o sea, ¿quién dijo? A la mano de obra, esa no. Esos son los que han sido procesados, ¿no? Y en cambio, pues a lo mejor personajes con gran significancia social, pues han quedado. Bueno, esto se repite trágicamente. Sí. En todos los países, en todos los continentes y en todas partes, de que siempre paga pues el que menos culpa tiene. Claro. Y yo creo que de los que se han librado de la balanza de la justicia han sido muchos terratenientes, ¿verdad? Porque ellos mandaban a reprimir a los malos salvajes, ¿no? A los que se rebelaban. A los que no eran buenos, a los que no se sometían, ¿no? O para instaurar el miedo. Ya, instaurar el miedo ha sido un arma muy recurrente en nuestros países. Hombre, también tuvo muchas y que tuvo repercusión más mundial fue pues el asesinato de Rigoberta Menchú. No, bueno, eso pues podíamos también mencionarla, ¿no? Sí, pero Roberta sigue viva. Ay, perdona. Roberta sigue por ahí. Ya la he matado. Ya. Bueno, ya no es tan visible como antes, ¿no? Y de alguna manera, pues, bueno, hay divisiones como en todos lados, ¿no? Hay percepciones de las políticas que se hacen, de los compromisos y todo, pero ahí sigue. Hasta ahorita hemos tocado como el medio rural, digamos, ¿no? Campesino, indígena, de la represión en las fincas, de la represión en esto. Pero también es necesario hablar de la represión en la ciudad, ¿no? También. Ya, porque en nuestras ciudades fue muy violenta la represión, fue muy terrible. Y para eso, hay una compañera que en el exilio, ¿sí? Que ha vivido muy de cerca ese proceso, ¿no? Que muchas veces nos cuentan lo que pasó. Algunas cosas las leemos en los diarios, ¿no? Pero han aparecido dos documentos fundamentales en la historia de Guatemala, hechos y redactados por el ejército, ¿sí? Donde se documenta la preparación, la planeación y la ejecución de actos en contra de la vida de organizaciones y de comunidades, ¿no? Uno es el Plan Sofía 82, donde se describen las comunicaciones militares, y tú ves los telegramas y ves las cartas que se enviaban unos a otros diciendo cómo iban a atacar a tal pueblo, cómo iban a atacar al otro pueblo, ¿no? Eso es una evidencia irrefutable porque ahí están los documentos comprobados que fueron elaborados por el ejército, ¿no? Entonces eso abre la puerta a ir a promover actos de justicia, ¿no? Bueno, intentamos volver a llamar a este hombre a ver si ya ha acabado sus diligencias. Thank you. decía yo de los documentos, ¿no?, que han aparecido, que se ha comprobado que son del ejército, ¿no? Uno es el Plan Sofía 82. El otro es aún más trágico, ¿no? Bueno, los dos son trágicos. Pero el otro es un archivo militar, que es un diario militar. Es una secuencia de fichas personales de personas que fueron detenidas. Ya, por ejemplo, se cita a Rubén Amílcar Farfán, un universitario en la ciudad de Guatemala, donde la ficha pues incluye la foto, ¿no? Incluye la foto de Rubén Amílcar, pero además dice fue apresado en tal lado, por esto y por lo otro, y al oponer resistencia fue tal. Y tú dices, bueno, ¿cómo se permitió esto, ¿no? Porque además son informes que están ahí, que la gente los ve. Y esto también ha permitido pues emprender un proceso de justicia, ¿no? Muy difícil el proceso de justicia. Una de las instituciones más afectadas fue la Universidad Pública de Guatemala, ¿no? La Universidad de San Carlos. Fue prácticamente decapitado el cuerpo docente en 1980, en esa década, ¿no? Por ser los que pensaban, por ser los que querían una Guatemala diferente, una Guatemala distinta, fueron cruelmente reprimidos, ¿no? Y en este caso del diario, pues va a empezar un juicio contra los máximos responsables de esto, ¿no? Y hay una asociación, una red que se está formando aquí a nivel europeo, que es la red de apoyo al caso Diario Militar. Y tenemos pues el contacto de una compañera, de Jimena Morales, que le vamos a llamar para que nos cuente, cómo ella vive este proceso del diario, lo que es el diario, lo que significa, y los objetivos de la red europea, ¿no? Porque es necesario visibilizar esto. Bueno, pues nos hemos saltado turno, ¿no? Y ahora, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ah, se te oye perfectamente, sí. Escuchándoles. Sí, estoy. Sí. Muy bien, bueno, pues, en fin, pues sí, tuyo es el micro. Le comentaba Amparo un poco la situación del caso, ¿no? Del caso del diario militar, sí. Y bueno, tuya es la palabra. Sí, bueno, buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de esta terrible realidad que enfrenta Guatemala desde hace muchos años, ¿no? Como bien señalaba Eduardo, el conflicto armado en Guatemala tiene unas raíces profundas por la desigualdad, por la intromisión, por muchas situaciones, ¿no?, del desarrollo verdadero y propio del capitalismo en esa región, ¿no? Y bueno, dentro de ese marco, ¿no?, contarles que lo que él señalaba, ¿no?, víctima de, digamos, de toda una situación para enfrentar la realidad, los sindicalistas, los universitarios, la gente también en el área rural se organiza y se enfrenta a todo ese sistema de la oligarquía y a los militares que dirigen el país, creando así una situación muy muy difícil y una guerra en Guatemala. Producto de eso fueron distintas estrategias de los militares para enfrentar justamente la rebelión del pueblo, la rebelión de las fuerzas organizadas frente a las desigualdades y frente a las atrocidades que hacían los distintos gobiernos militares, ¿no? Es así como prácticamente por un caso, una cosa del destino, ¿no?, una cosa y también fortuita, se descubre un documento que es el diario militar, una analista a una investigadora gringa, ¿no? Estadounidense, la Kate Doyle. Ella es una investigadora que llega a su mano a través de un militar. Se oye una interferencia, ¿no? ¿Tienes encendida alguna radio o algo cerca? No, nada, no. Pues no, nada, me dijo, será cuestión no, de las ondas. Me disculpo. No, entonces les comentaba que debido a, bueno, ella descubre este documento en el cual se revelan, digamos, todas las atrocidades, las torturas, los asesinatos, las desapariciones de una serie de personas vinculadas, como señalaba Estuardo, ¿no?, con las fuerzas intelectuales del país, con las fuerzas organizadas, como los sindicalistas, y con una serie de personas vinculadas también con las organizaciones indígenas y fundamentalmente personas que tenían una participación política y una militancia política importante en Guatemala. Lo interesante, ¿no?, y lo terrible de este diario, de este documento, es que solo habla de 2 años, realmente desde el 83 al 85, y es revelador cómo en los datos que podemos sacar del documento tenemos explicadito así casi con todo lujo de detalles las diferentes tácticas para secuestrar, para interrogar y torturar a las personas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo este documento vino a legitimar la lucha que, independientemente de las personas que se habían ya tomado y que de los 45.000 desaparecidos, de las 200 masacres, crees que más o menos que habían habido en el país, etcétera, cómo el otro sector, ¿no?, de se había organizado, ¿no?, para también seguir buscando en este caso a las personas desaparecidas y también continuar con la lucha sindical, la lucha estudiantil y demás, ¿no? Entonces este documento legitima una lucha, una denuncia que se realizaba a nivel nacional y a nivel internacional por todos lados y que lamentablemente no había credibilidad, inclusive. Es interesante como ver este año, que para nosotros es un año histórico, un año simbólico, porque se logró apresar, primero fueron 12 militares y policías, ¿no? Se logra vincularlos y ¿cómo se llama? Ligarlos a proceso a 11 de ellos, pero hubo que justificar. Hoy, después de tantos años, todavía hay que justificar, legitimar que ese documento es verídico, es que ese documento es real, que ese documento dice una verdad. Y eso que ha pasado una serie de procesos en Estados Unidos, con distintas instancias, para dar fe de que ese es un documento que cuenta la verdad. Entonces, es increíble que después de tantos años todavía sea, digamos, haya que decir que lo que se está denunciando es una realidad terrible que sucedió. No basta con haber encontrado distintos lugares donde habían masacrados, asesinados, etcétera. No basta todo eso, no bastan estos documentos, no bastan la serie de denuncias de los familiares, de la gente que se dedica a la lucha y a la defensa de los derechos humanos en Guatemala, no basta para dar pie a que sean juzgados estos militares, esta gente ligada a la oligarquía que hoy como hoy sigue gobernando y sigue en las instancias de gobierno en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Pues sí. A pesar de todo eso, hoy nosotros nos sentimos que por lo menos tenemos un alito de esperanza, porque esta gente, estos 11 militares que ya están vinculados a proceso, serán, creemos firmemente, juzgados a partir de enero. Esperamos en un juicio que desde el exterior y desde el interior de Guatemala estamos exigiendo que sea un juicio justo, un juicio transparente y un juicio que lleve por fin a la justicia a las más de 40.000 familias que claman por saber dónde están sus desaparecidos, qué pasó con ellos, qué pasó con sus familiares. Y entonces pensamos que en el exterior, no en este caso, nos organizamos y armamos una red para poder apoyar y para poder pedirle a la comunidad internacional, a las organizaciones, a los de, especialmente de los países que lamentablemente tenemos una historia común, como en España, como en Argentina, Chile, Uruguay, ¿no?, donde compartimos una historia común de regímenes militares y de las mismas atrocidades, ¿no?, como las desapariciones, los asesinatos, las torturas a millones y millones de personas. Pedir, juntarnos y solidarizarnos para poder acompañar a las familias en este gran proceso que ha iniciado este año, en este gran proceso que, a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones actuales, los familiares nos han sentido tan solos. Sí. Creemos que una mínima voz ha llegado y le seguirá llegando todo en este proceso para decirles que no están solos, para decirles que junto a ellos también elevamos nuestra voz de exigencia de justicia, una justicia que queremos para vivir en paz, para poder vivir en paz. Esa es, digamos, el objetivo, y eso es un poco lo que nos convoca, ¿no? Sí, sí. Pero solamente, o sea, se han procesado a 11. Sí, sí. ¿Y cuántos para quedan? Este caso. Sí, ¿y cuántos quedan sin procesar? Así, a grosso modo. Quedarán muchos. Lo que pasa es que hay muchos que ya murieron. Claro. Hay otros que están muy enfermos. O sea, pero al momento tenemos estos 11 a los cuales no los vamos a dejar en paz. A los cuales hay que gritarles y decirles la verdad. Porque todo esto se está procesando, se está armando el Ministerio Público, está armando toda la causa, evidentemente, y también los familiares, los estudiantes y las organizaciones de apoyo están con toda la documentación, los testimonios y demás, de los cuales se sabrá a partir de enero, y vendrá toda esta gran divulgación, especialmente de todo lo que está pasando allá, que haremos, ¿no?, para conocer y para ver y poder vincular seguramente a algunos más. Por el momento son 11, y ya es mucho. Bueno, ya es un paso. Pensamos, ya es un paso. Es un paso que creemos que, como les decía, ¿no?, es un proceso que inicia y que esperamos que la justicia se haga valer y que los ojos del mundo nos permitan también poder hacer eco de eso, que nos puedan acompañar y que puedan junto a nosotros exigir que ese proceso sea transparente, que ese proceso sea justo, como les digo, y que realmente se dé esta posibilidad, que seguramente abrirá brecha para continuar con el resto de procesos que hay. Sí, me imagino que tenéis alguna página web o algún sitio donde se pueda contactar con la Red Europea de Apoyo al Caso Militar. Sí. Más que todo, sí, porque, nosotros... por ponerlo, porque puede haber gente interesada o gente que está implicada y que se pueda poner en contacto con vosotros. Muchas gracias. No, nosotros tenemos ahora, como Red Europea de Apoyo al Caso Diario Militar, tenemos una página en Facebook. Es lo que tenemos en Facebook. Pero en Facebook. Y existe para las personas interesadas en este tipo de temas y todo, existe una organización que la cual nosotros apoyamos entre varias más, ¿no? Está la página de Fandegua también en Twitter y Facebook, está la página del GAM, del Grupo de Apoyo Mutuo. Sí, ¿Puedes deletrear, por favor? Me has dicho, La primera es de nuestra red, que es la página... Red Europea de Apoyo Caso Militar, está en Facebook. Después la página de Fandegua. Fandegua, así como suena. Sí. Fandegua, que es familiares de Guatemala, que son los familiares de los desaparecidos en Guatemala. Vale. Después está el Grupo de Apoyo Mutuo. Tenemos también la página de Conavigua, que es la página de las viudas, y así una serie de páginas que están en este momento informando sobre lo que está pasando. Pondremos la dirección y pondremos un enlace para la gente que pinche. Por favor. Encima. Sí, pues hay una página específica del caso Diario Militar en la página en el Facebook. En el Facebook. Y ahí se analiza toda la información. Yo la puedo mandar. Vale, o se la envías a Estuardo y que él me la pase. Pero vamos, que yo la busco y lo que hacemos pues es crear un link para que la gente pues pueda entrar y no sé, pues. Exactamente. Consultar o bien denunciar. No sé, siempre damos. Exactamente. Damos esa posibilidad. Acompañarnos en la denuncia. O no hay ningún sitio que se pida adhesiones para este caso ni nada. Estamos haciendo varias peticiones que encuentras están en la página de la Red Europea. Vale, yo lo busco nosotros ahí. Nosotros analizamos todo lo que salga. Estamos haciendo algunas peticiones con respecto a la situación específica que hay en la situación de los jueces, ¿no? Porque el aparato, digamos, judicial, especialmente por este gobierno, está siendo muy perseguido y está siendo, digamos, cooptado por fuerzas oscuras, ¿no? Entonces nosotros ahí es donde canalizamos las peticiones para apoyar que se reintegren algunos de los jueces, que se cumpla lo que la ley señala con respecto a cómo se tienen que llevar los procesos legales y el apoyo al todo el personal judicial. Estupendo. Jimena, una preguntita. Sí. ¿Qué están pensando hacer para documentar lo que pasa en Guatemala? Bueno, nosotros lo que queremos es apoyar a que un grupo de fotógrafos y de gente que está con posibilidades de hacer videos y demás pueda estar directamente en la torre de tribunales, en los juicios. Queremos, o sea, que sea un juicio abierto. Queremos que dentro de la medida de las posibilidades, porque eso todavía no lo sabemos bien, pero esperamos que sea un juicio abierto, y si no, que se permita por lo menos entrar y documentar a algunas personas, a algunas entidades, a algunas organizaciones y demás, poder ayudar y aportar, digamos, y para que pueda documentarse todo esto. Eso es un proceso histórico. Lamentablemente no contamos con con gente de instituciones formales y demás que nos apoyen en esto. Seguramente haremos más adelante también alguna petición para respaldo, para acompañamiento a los familiares y poder filmar y poder documentar todo el proceso en este juicio histórico en Guatemala. También nosotros hemos decidido en este último tiempo poder darle un lugar y un espacio a los familiares de específicos de este caso. Y en ese sentido también tenemos programado algunos homenajes, ¿no? para final de año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Queremos homenajear a dos mujeres de Fandegua que han sido bandera, baluarte, y han abierto brecha en la lucha valiente por la búsqueda de sus familiares y por la búsqueda de los desaparecidos en Guatemala. Aurelena Farfán y Blanca Rosa Quiroa, ellas han abierto espacios, han luchado a través de su compromiso y de su denuncia y de su incansable amor y paciencia también, ¿no? Y valentía, fundamentalmente son dos mujeres valientes que son el reflejo del resto también de familiares, de mujeres y hombres que se han fajado en esta lucha para lograr que hoy podamos tener un juicio a estos militares malditos, ¿no? Entonces, sí, en sí. Ese sentido estamos organizando, haremos un evento que transmitiremos por Facebook y por las redes, en los cuales les mandaremos el vínculo, evidentemente, y esperamos que se puedan sumar. Bueno, viéndolos nosotros, y apoyándolos. Sí, precisamente, ¿no? Es el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Así es. Así es. Tendremos un programa al respecto de lo que se va a hacer aquí en España el jueves 2 de diciembre. ¿Ya? Y bueno, y el día 10 estaremos, espero, en las calles protestando, o sea, como se ha hecho otros años. Pero bueno, muy como bien. Tenemos aquí el contacto de Estuardo y que esto está abierto para toda la gente que quiera denunciar la violación de derechos humanos, pues tú conoces a DM, conoces a... Sí, sí, sí. Precisamente, pues tendremos entonces tendremos una voz potente también claro. Representándonos ahí a nuestra Guatemala tan dolida, tan sufrida, pero tan aguerrida también y tan valiente. Pues sí, todavía no tenemos se están haciendo asambleas para poder pues definir qué es lo que vamos a hacer. Nos gustaría llevarlo ya a la calle, ya salir de aquello de las comunicaciones vía Zoom y vía Jitsi, todo esto que hemos tenido que estar acudiendo a ellas día tras día durante tanta pandemia, y poder volver otra vez a la calle y a la protesta, que es lo que, y ahí pues se da voz a todo el mundo que quiera, en discursos, claro, cortitos, porque si no acabamos a las tantas de la noche. Así es. Sí. Estupendo, pues. Pues gracias, Jimena, por tu aporte. A ustedes muchas gracias por el espacio. Venga. Muy bien. Pues ya, si hay oportunidad, en otra oportunidad, pues te buscaremos. Vamos a intentar. Muchas gracias, a este hombre, muy amable. Sí. Sí. Okay. Gracias, Jimena. El testimonio de Jimena es muy importante, ¿no? Y lo que decía en el último momento, el homenaje merecido, ¿no? A Aurelena y Blanca Hernández, sobre todo porque es una hermana y una madre, ¿no? Pero que han dedicado pues una gran parte de su vida a buscar a sus seres queridos, porque si bien el diario dice que fueron detenidos o fueron trasladados, no dice dónde están. Ya no dice en qué lugar los enterraron o en qué lugar los dejaron, ¿no? O sea, yo creo que uno de los crímenes más crueles que puede haber en la humanidad es que te arrebaten a alguien y que no sepas o que no te digan dónde está. No puedas despedirte, no puedas iniciar un duelo como Dios manda y eso, porque no sabes dónde están. Exactamente. Es una tragedia que estamos viviendo también aquí en España. Eso, pues se comprenderá. Es lamentablemente, ¿no? Y esto, pues las compañeras Aura y Blanca contaban, ¿no? Su peregrinar, su macabro peregrinar por los laboratorios forenses, ¿no? Buscando a su estudios hermano, de ADN, buscando cosas. A su hijo. No, en el momento en que los llevaron, ellas a dónde los buscaban, en hospitales, en estaciones de policía, en las morgues, ¿no? Iban todos los días a ver si lo podían encontrar, si podían reconocerlo, ¿no? Y ahí han dejado su vida prácticamente, pues son personas ya mayores, uh-huh. Ya personas ya mayores que siguen buscando. Aquí entra un poco la tenacidad del ser humano y su confianza en el futuro, ¿no? El pensar que después de casi 20, 30 años puedas encontrar a tu hijo. O sea, creo que es un testimonio de fortaleza, de consecuencia, de valentía. De persistencia. De persistencia y el no querer aceptar una realidad, ¿no? Ya porque si bien Aura Elena y Blanca siguen, hay muchas, muchas mujeres, muchos hombres que se han ido a este mundo sin saber de sus hijos. Sin encontrar, ¿no? Sí. Sin encontrarlos. Entonces yo creo que es uno de los temas más crueles que puede haber. Y bueno, y que la lucha por ello pues dignifica al ser humano, ¿no? Dignifica a la humanidad. Pues son casos muy parecidos a lo que pasa en México, ¿no? Con las buscadoras, con madres que han decidido dejarlo todo por ir a buscar a sus hijos. Y están removiendo tierras para ver si encuentran cadáveres. O sea, es uno de los crímenes más crueles de la humanidad. Y Guatemala tiene mucho de eso, ¿no? Más de 45.000. Esas fosas comunes y sin nombre que ni se sabe, claro. Exactamente, yo creo que esa es una de las tragedias. Y luego, pues, esta pequeña compensación de ver a militares presos, ¿no? Porque eso no cambia el dolor vivido, no cambia. Sí, pero por lo menos te da una idea de que se ha hecho justicia. Sí, sí, sí. Una reparación. Sí, una madre de un chico adolescente desaparecido a sus 14 años, en el juicio que se hizo, decía: yo le dejo el odio a ustedes, le decía a los militares, porque eso a mí no me sirve. ¿Ya? Y yo creo que esas cosas, esos testimonios, esa fortaleza es la que permite seguir soñando con el futuro, no con un futuro pues como el que soñábamos en el pasado, valga la paradoja, ¿no? O sea, un futuro en paz, un futuro en paz, un futuro con dignidad. Y la canción que vamos a poner ahora pues va de eso, del derecho y del ansia que todo pueblo tiene simplemente de ser humano, ¿no? De comer cuando hay hambre, de amar cuando se enamore, y ese tema refleja esta canción. Ser humanos, darle paisaje al cielo, sonatas a los ojos, corazón al malvado, esqueleto al viento, culos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar el hambre en sentido contrario, cuando se ha temblado en el vientre de la madre sin conocer aún el aire, la luz y el grito de la muerte, cuando eso acontece, no es llanto el que destila las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie, aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia. Caminar como un pan por una calle de hambrientos, para que se lancen a mordernos hasta el alma. Darle cara de gallina a la miseria, para que pueda devorarla el hambre. Darle sabor de trigo a la saliva solar, y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha nacido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando nos han dicho: comer, comed vuestra miseria, desgraciados. Cuando eso nos sucede, no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada. Aquí no lloro nadie, aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarse, vivir, vivir la vida, no morirla. Aquí no lloro nadie, aquí solo queremos ser humanos. Bueno, vamos a darle un poquito de cancha al compañero para que llegue, que es que, claro, las horas de diferencia sí, no ha calculado el hombre que son 7 horas. Yo de todas maneras aprovecho para pedir disculpas por el lapsus que me ha dado con Rigoberta Menchú. Es que digo Rigoberta, Berta, y ¿sabes con qué la he confundido? Claro, con Berta Cáceres. Sí. Pero en fin, eso son cosas del directo y humildemente pues oye, pido perdón a Rigoberta por haberla matado antes de tiempo. Bueno, yo creo que es parte de esa No, es dinámica, parte del directo, ¿no? Que vas, es bueno. Que son aquello que dices, bueno, y eso que he pensado, no me suena, ¿no? Pero... Y luego es que también, ¿sabes? Son... Son dos temas, mujeres muy potentes, claro. Pero luego son temas que, ella, que tienen un auge. Que tienen un baje y que luego se disipan, ¿no? Es que Berta, pues es de Honduras, ¿eh? No es de. No. Eso. Entonces, yo creo que esta iniciativa de pedir espacios en la radio y buscar algunos otros espacios, pues viene en lo que los zapatistas dicen, ¿no? Dicen, no queremos morir la muerte del olvido, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, es. Como que si no retomamos el tema de Guatemala, si no retomamos el tema de nuestras víctimas, de nuestros muertos, de nuestros compañeros, es como que si estuviéramos a favor del olvido, ¿no? O sea, es lo que pasa, es que las cosas existen mientras las recuerdas, ¿eh? Y los seres que han muerto por el camino, en realidad no mueren mientras tú los recuerdes y los lleves dentro. Entonces, es decir, bueno, condenar al olvido a las personas o a las circunstancias es horrible, que es lo que ellos quisieran. Claro, es que... Es que hay que perdonar, es que hay que olvidar, no vamos a seguir insistiendo. Oye, es que a vosotros nos duele. Eso es lo que está pasando, una negación de lo que fue, ¿no? Pero sigue siendo, es que el problema es que sigue siendo, porque... La paz no se construye tapando los hechos, ni declarando amnistías, ni generando impunidades. No. Se construye con un compromiso social, y el compromiso social viene pues de ser honestos con los ciudadanos. No, y devolverle la dignidad a todas esas personas que han sufrido y que merece que se les devuelva la dignidad. Sí, tanto como devolver, ¿no? Porque la dignidad es de ellos. Es de ellos. O sea, ellos son dignos. Decir que se les respete. Que tengan un respeto, eso, lo que tú dices. Eso es que se les valore, ¿no? Es muy difícil cuando los estados son racistas, discriminatorios, pues sí. Y cuando no hay una sensibilidad mínima de convivencia con el diferente, ¿no? Porque ese es parte de todo esto. El diferente es el que sobra. como bien se dice, ¿no? Vamos bien, a tratar sí, de... Sí, vamos a tratar de llamar al despistado. Que nos hable desde el autobús. A ver si ahora... Que tenemos así como 10 minutitos de programa. ¿Oyes? Hola, sí, sí. Ah. Sí, a aquí ver, estoy. Esto es lo que pasa con la franja horaria, que ha cambiado, que hay cuántas horas de diferencia. Siete, ¿no? Ocho horas, sí. Siete, ocho horas, ¿no? Y eso pues te ha despistado un poquito. Entonces, bueno, pues vamos a... Que nos sí, tienes que hablar de tu documental, ¿no? Sí, presentarle a Arturo. Arturo es cofundador de una asociación de comunicación libre que se llama Comunicarte. Ellos desde los 90 vienen documentando al lado de los movimientos sociales, ¿no? Las luchas que se han librado y todo esto. Y han sido de los primeros que empezaron a documentar en material fílmico lo que fueron las exhumaciones de las masacres que hablábamos, ¿no? Y una de ellas es la masacre de Pansós, que en su momento comentamos, y que pues Arturo ha realizado un documental y ha obtenido un premio, ¿no? Entonces es pues que Arturo nos cuente un poco la parte de experiencia de documentar al lado de los movimientos sociales y que pues nos pueda comentar el premio que ha recibido en Barcelona. Adelante, Arturo, la palabra es tuya. Sí, buenas tardes, buenas noches. Sí, soy Arturo Albizures. Nuestro trabajo como documentalistas, como parte de recoger la memoria histórica en Guatemala, iniciamos nuestro trabajo en 1990. Y a partir de eso hemos estado filmando todas las movilizaciones de los movimientos sociales. Bueno, en inicio que era... estábamos en medio también del conflicto armado, que se arrastraban muchas cuestiones todavía de testimonios de las personas sobre lo que había pasado en cada una de las comunidades. Sí, sí. ¿Se ha perdido la conexión? No. No, yo oigo. Turo, y, ¿aló? Sí. ¿Y cuál ha sido el trabajo en cuanto a las exhumaciones y todo eso? Sí, bueno, no. Ya sabemos que estás en la calle, ¿sabes? Pero no te preocupes, sí. Tú habla. disculpa, cuando nos iniciamos en 1990, nos iniciamos con el documentar todo lo que estaba sucediendo. Y lo que nos llevó en ese momento fue ir a las comunidades a recoger los testimonios de los sobrevivientes de las masacres, pues. Y dentro de ellos está el tema, la masacre de Panzos. Ahora se ha cortado. Se ha cortado ya. Bueno, yo creo que lo dejamos. Bueno, sí. Dile que ya en otra ocasión hablaremos cuando vuelva a surgir por todo esto que se ha intentado. Podía ser un testimonio, pues nos puedes hablar un poco tú de lo que fue la matanza de Panzos, la masacre. Sí, hemos hablado un poco la cuestión esta de la lucha por la tierra, ¿no? Que fueron convocados a la plaza y desde y que allí los mataron, sí, ¿no? Y él ha hecho un documental sobre esto. Sí, ha hecho un documental en el proceso de exhumación, ¿no? Porque como esta fue una masacre además documentada, ¿no? Aparece alguna foto en algún diario de la época. Y se sabía dónde estaban enterrados, ¿no? Fue tan descarado que el alcalde mandó a abrir con un tractor un agujero grande, recogió a los muertos de la plaza y los echó ahí. O sea, y los tapó y no se podía hablar de eso en ningún momento, ¿no? Porque iban a ser represaliados. Entonces, me parece que en el 96-95 se da el proceso de exhumación, ¿no? Donde un equipo de forenses empieza a remover la tierra, a encontrar las primeras osamentas, a identificar pues a través de ADN o de descripciones o pues familias que se acercaban y que decían, bueno, ese morral, esa camisa es de mi esposo, pues dentro de la ropa también se encontraron documentos que probaban la identidad de las personas, ¿no? Pero además de eso, pues los casquillos, las balas, los proyectiles que estaban en la fosa y las perforaciones en las osamentas, ¿no? Sí, la trayectoria de la bala. Todo eso pues se evidenció en esa manera, ¿no? El documental que él ha realizado va en parte de eso, pero también en parte de cómo se ha seguido reprimiendo al pueblo de esa región, ¿no? Que es el pueblo Kekchi, que actualmente está en conflicto con una minera suizo-rusa, que no quiere ceder, no quiere dejar de extraer los minerales que afectan a los ríos, ¿no? A los ríos de las comunidades y la tierra, ¿no? Porque las minas a cielo abierto lo que tienen es que devoran todo. Sí, tienen muchos desechos. Sí. Ya tienen, madre mía, desechos y que van apropiándose de la tierra, ¿no? Entonces hay una situación muy difícil que bueno, si hubiese en otra oportunidad espacio para ampliar ese tema con testimonio sería muy interesante. Lo habrá, porque nos hemos quedado a medias y ha sido súper interesante. Daremos un margen, pero bueno, pero lo habrá y entonces hay que coger a Arturo, atarlo a una silla, así con el teléfono pegadito así en el oído y llamarle. Que no se mueva. Nada, pues Amparo, yo pues realmente... No, ha sido un placer. Ha sido un atrevimiento personal, a ningún colectivo. Hombre, quiero decir que ha sido muy interesante porque nos has desvelado muchas cosas que ignorábamos por completo. Y me imagino que pues también mucha gente de la que nos está escuchando también pues sacará su provecho. Este programa luego lo editará César, le pondremos las musiquitas, una musiquita final y te lo enviaré, yo haré un pequeño textito. Vale, muchas gracias. Y entonces te enviaré el enlace para que vosotros lo distribuyáis como queráis, por donde queráis y por todos sitios, o sea, no. Bueno. Lo que nosotros queremos que la gente se lo descargue, la gente se entere y la gente pues esté informada. Y bueno, nos queda la asignatura pendiente de Arturo y supongo que habrán más. A ver si mientras tanto y pronto sale el juicio. Sí, alguna noticia más. Esperemos que haya noticia y si no, pues poder ver de evidenciar, ¿no? Yo creo que va a ser esto, tomar estos pequeños espacios para poder visibilizar lo que Guatemala está pasando, lo que las poblaciones sufren Y sobre todo la dignidad de la gente que resiste, ¿no? De la gente que se levanta a pesar de los golpes, ¿no? Yo creo que no quiere morir de rodillas. Eso, que no, que ya ha decidido no vivir de rodillas y bueno, yo creo que pues un saludo a muchísima gente que ha decidido. Es muy importante eso. Porque además, lamentablemente, es una situación que se ha generalizado mucho y que la encuentras en muchos sitios. Sí. Y no solamente, es decir, en América Latina, sino en todas partes. ¿No? Yo creo que uno de los procesos más ocultos en Europa es el nivel de endeudamiento que hay y que somete muchas de las iniciativas que puedan surgir, ¿no? O compromisos de solidaridad. Muy bien, bueno, pues con esto ha sido, te lo digo verdad, te lo digo sinceramente, ¿eh? No es por darte coba, ha sido un placer, ha sido súper interesante todo el programa, además muy ameno, con las musiquitas y todo esto. ¿Había alguna musiquita final para poner? Pues no, la verdad es que ya. No, pues oye, ponemos la marimba otra vez, pues para acabar, claro, acabamos con la marimba, y esa que es, pues bueno, lo bueno, más. Bueno, pues mi agradecimiento al compañero César también, a Corazón Radio, a los radioescuchas. Y bueno, que ojalá se lo descargue mucha gente. Pues ojalá, y bueno, y si no, pues estamos en contacto. Sí, ahora sí, que ya tengo sí, tu sí. teléfono y todo esto, y tú tienes el mío, pues ya sabes que. Y bueno, y le doy las gracias a Teresa por darme la oportunidad de conoceros y de. Bueno, agradezco también a la compañera Jimena y a Arturo también, por estar pues anuentes a esto, y retomaremos. Bueno, Arturo lo vamos a poner a escribir 100 veces en la pizarra. Tengo que estar a la hora. Es una broma, ¿eh? Es una broma, Arturo. Cuando nos oigas, porque te enviaremos. Estuardo te hará llegar el enlace. Te agradecemos el esfuerzo. Y bueno, pero tendremos otras ocasiones. Y espero que la vida nos vuelva a juntar otra vez y volver a tener otro programa tan interesante como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los oyentes, y bueno, ya la dejaremos paso a los compañeros que vienen detrás nuestro con su programa, que es otra cosa, pero bueno, pero son así, porque tenemos de todo, aquí pues tenemos sí. música, humor, en la variedad está la riqueza. Incluso tenemos un grupo de latinos que tienen un programa de humor que se llama ¿Para qué nos conquistan? Bueno, pues a ello. Vale, hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. A vosotros.